Che, qué calor. Uy, qué calor. Eso, tema propio. Y queríamos que esté uno de los primeros temas que grabé. Vamos, a ver. Esa. Para Carlitos. ¡Fuerza! ¡Yeah! Vamos, vamos. Cuarteteando, vamos, Andy. Vamos, las bebotas. Cuando ellas van por la calle, les van diciendo piropos a las negritas cordobesas, que te vuelven loco, loco, loco, porque acá en Córdoba tenemos a nuestras negritas cordobesas, que son bonitas y son fiesteras. Son mis negritas, las cordobesas, que son bonitas y son fiesteras. Son mis negritas, las cordobesas. Negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar y a cuartetear. Vamos. Ven a bailar este cuarteto que es lo más. Negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar y a cuartetear. Ven a bailar este cuarteto que es lo más. Vamos, eso. Vamos, Jorgito. Vaya. Para Nancy. Para la mamá de Guille. Vaya. Vamos, flaco. Eso. Vamos, Jorgito. Vamos, la bebota de la quinta. Vamos, el trope. Vamos, Tucuta. Cuando ellas van por la calle, les van diciendo piropos a las negritas cordobesas, que te vuelven loco, loco, loco, porque acá en Córdoba tenemos a nuestras negritas cordobesas, que son bonitas y son fiesteras. Son mis negritas, las cordobesas, que son bonitas y son fiesteras. Son mis negritas, las cordobesas. Negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar y a cuartetear. Vamos. Ven a bailar este cuarteto que lo más, porque negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar y a cuartetear, oh, flaco. Ven a bailar este cuarteto que lo más. ¡Ah, hey! Vamos, Padilla y yo, chae, hey. Vamos para Carlitos Andrés, hey. ¡Fuerza, allá! Eso, hey, hey. Vamos, Guillermo, para el Papi Ortega. Eso, vamos, que más todavía, fuerza. Yeah, eso. Vamos, vamos, grabando en vivo. Fuerza, vamos, Pame. Hasta la garra con el tigre. Vamos, Andy, mi amor. ¡Epa! Negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar y a cuartetear. Negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar ese cuarteto que toma, porque negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar y a cuartetear. Negrita, negrita, negrita cordobesa, ven a bailar ese cuarteto que tomas. ¡Hey! Ven a bailar. Ahí va, ven a bailar con el tigre. Con el tigre, que es lo más. ¡Fuerza! A ver, vamos, flaco. Vamos, Andy. ¡Opa! ¡Caramba! ¡Yeah! ¡Fuerza! ¡Yeah, lleva! ¡Báilalo! ¡Opa! ¡Bien! Ahí grabando en vivo. ¿Qué pasó, mi vida? ¡Yeah!